Medellín, 10 de abril del 2013. Desde el día de ayer, 9 de abril, 10 internos del patio F, COPE Pedregal, entramos en huelga de hambre para exigirle a la EPS encargada de la salud que máximo en términos de un mes de soluciones reales a los problemas de salud que padecemos cada uno de nosotros. Los compañeros que entramos en huelga somos Andrés Esteban Suserquia, con TED 10-1695, Teodoro Isidro Martínez Osuna, TED 10-1684, José Israel Valderrama Puerta, TED 10-2233, Ferney Alonso Oquendo Graciano, TED 10-1514, Fabián Alexander Pemberti Oquendo, TED 10-2028, José Amador Branda Vázquez, TED 10-0767, José Leonías Taborda Yepes, TED 10-1814, Netalí Ramírez Villa, Alexander de Jesús Loaiza Quintero, TED 10-1918, Deiner Peña Medrano, TED 10-1886. Esta decisión la tomamos debido a que la atención médica que requiere cada uno de nosotros ha sido prácticamente nula, ya que en ocasiones tenemos tutelas falladas a favor de nosotros y ni hacíamos sido atendidos.